Básicamente la experiencia que me ha tocado es en torno a la lucha por la presentación de todos los detenidos desaparecidos en México y América Latina y el mundo, así como el juicio y castigo a los responsables. Para nosotros es un delito de Estado, y el promover leyes que nos protejan contra la desaparición forzada en México y en todo el mundo, ¿no? Que leyes que prevengan, investiguen y sancionen la desaparición forzada de personas. En ese sentido, ¿cómo estamos actualmente en México en materia legislativa de detención, prevención de delito de lesa humanidad, que es la desaparición forzada? Bueno, en México no existe todavía una ley general contra la desaparición forzada. Está por aprobarse. Tiene alrededor de dos años y medio, que se han aglutinado muchísimas familias, cientos, miles de familias en el territorio nacional, por la presentación de los desaparecidos. Por desgracia, bueno, en México la desaparición forzada se da desde los años 50 y se documentan los primeros casos a finales de los 60, 1969, y luego en los 70 es un momento en el cual el ejército mexicano, desde la presidencia de la República, mandados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es el momento en el que es más claro que la desaparición forzada la comete el Estado, en los años 70, y en ese momento, que nosotros le llamamos un periodo de terrorismo de Estado, se acumulan alrededor de 850 detenidos desaparecidos. Este momento específicamente se da por el surgimiento de infinidad de grupos político-militares en todo el país, después del asalto al cuartel Madera. En Chihuahua, en 1964, surge el movimiento también político-militar de Genaro Vázquez, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, luego el de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, Unión del Pueblo, y a partir de ahí, y de la masacre de 1968 en Tlatelolco, surgen infinidad de grupos de jóvenes, principalmente estudiantes, que se lanzan a intentar cambiar el país, las condiciones de miseria y de opresión que existen en el país desde hace décadas, que persisten hasta este momento y se van agudizando, y que ellos piensan hacer este cambio a través del movimiento armado. Entonces, el Estado, en vez de resolver las problemáticas sociales, lo que hace es reprimir. Y reprimir de una forma sanguinaria, de una forma violenta, en todos lados, y se acumulan, para ese momento nosotros documentamos alrededor de 850 casos de desaparición forzada de personas, pero junto con eso hay miles de casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, que no tenemos realmente registro nosotros, ¿no? Pero es ese momento específicamente. Luego contamos otra parte a partir de los 90 más o menos, con el surgimiento del EPR, y se dan otro, bueno, el EPR surge en qué año, en el 96, pero un poco antes del surgimiento del EPR empiezan otro tipo de desapariciones, también por motivos políticos. Y luego en el 2006, con el gobierno de Calderón, esto se entuplica, ¿no? Y en este momento nosotros consideramos que hay más de 100,000 desaparecidos en México. Oficialmente hay 32,000 desaparecidos. O sea, hay 32,000 desaparecidos que acepta el Estado mexicano, porque hay denuncias jurídicas. Y esto tendríamos que ver, que las denuncias jurídicas, hay muchas artimañas para no ser aceptadas, ¿no? En primera, porque el delito de desaparición forzada no está adecuadamente tipificado en México, y les pueden poner cualquier nombre, ausentes, no sé, ¿no? Infinidad de nombres que les ponen. A mí me... hay esta cosa que es el Estado el que comete los crímenes, los asesinatos políticos y las desapariciones que se dieron en los 70, fueron claramente el Estado, ¿no? Y ha sido el Estado frecuentemente. Entonces, pensar que de lo que hablamos es de una práctica de Estado. Es decir, no de un accidente, no de un error, sino de algo que el Estado sistemáticamente hace para mantener el control. ¿Y por qué? Pues porque el Estado ha sido, y lo es más ahora, la regulación jurídica de una serie de intereses, ¿no? Y ahí donde hay una movilización, viene esta represión. Pensando en que es una estrategia del Estado, la represión, que es el Estado el que ejecuta estos asesinatos, ¿de qué forma ese Estado tendría que hacerse cargo de generar las condiciones para que eso no ocurra? O sea, es una contradicción tremenda, ¿no? O sea, sería que seguimos confiando en el Estado, que seguimos, no sé, a mí me resuena cuando de repente oigo que el Estado, en lugar de generar las condiciones, hace lo contrario. El Estado no está para generar las condiciones, desde su origen no está para generar las condiciones, las que esto no suceda, porque es él el que lo implementa como una necesidad de control. Es el que hace el uso legítimo de la fuerza y el que no puede ser el que establece esas condiciones, ¿no? Y mucho menos cuando la serie de regulaciones, me refiero a las de los derechos humanos, provienen de organismos internacionales, de la ONU, del Fondo Monetario, bueno, de la ONU principalmente, que las ha impulsado, y que hablamos de organismos que regulan las políticas que implementan los estados y que, digamos, que generan, que desplazan la problemática. La problemática de una desaparición tiene que ver con el uso de la fuerza del Estado por sobre la población, ¿no? Y cuando esto se da, suponemos que la población tiene que organizarse, tiene que movilizarse para solucionar eso. Y esa solución se presenta desde los derechos humanos como un trámite. Lo que se va generando es una serie de trámites y de instancias que regresan el problema al Estado. El trámite no funciona porque el Estado lo tiene que aprobar, o porque las instancias con las que trabaja el Estado, es decir, no existe, ahí no existe la independencia. Las instancias mismas de derechos humanos están reguladas bajo las regulaciones de los Estados. Están bajo el mismo pacto, digamos, se necesitan unos a otros. No vamos a ver nunca desde los derechos humanos un cuestionamiento del Estado. Entonces, la cuestión es esta: ¿qué hacemos cuando el Estado, como en el caso, por ejemplo, de los 43, cuando el Estado ataca, desaparece en una situación tan delicada como fue la reforma educativa, como lo era las movilizaciones de la CETEC y como lo ha sido desde hace tiempo el ataque a normalistas, y cuando el Estado mismo acepta, por ejemplo, a un grupo de expertos de derechos humanos, acepta a una instancia regulatoria de regulación de derechos humanos internacional que pertenece a organismos que históricamente, como la OEA, han generado prácticas de desestabilización en América Latina. Es decir, es como si el Estado mismo, pues, acepta los pactos y los protocolos que ya están establecidos para normalizar una situación que debería de tener una solución política y no burocrática, ¿no? Yo creo que tienes muchísima razón, ¿no? Pero son muchas preguntas, son muchas, muchas, muchas, muchas cosas, muchos puntitos. Mira, yo primero empezaría por definir que para nosotros sí es una estrategia del Estado la desaparición forzada de personas. Es un delito de Estado en el cual, exactamente como lo dices, donde hay una movilización social, donde hay un grupo que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y que se moviliza, primero la cuestión, las peticiones, luego, bueno, todo eso que se hace, marchas, mítines, plantones y todo eso, para exigirle que el Estado cumpla para lo que fue creado, que es la satisfacción de las necesidades y la protección de la población, no los cumple. Entonces, cuando se le exige, eso es lo que ocurre. El Estado reprime, ¿sí? No resuelve. Y a veces se dice que son tontos, que son que no hacen lo que tienen que hacer, pero yo creo todo lo contrario. El Estado hace lo que tiene que hacer y tiene planes perfectamente predestinados, prehechos. Todos sus planes son ya bien estructurados, es a lo que me refiero, ¿no? Y la desaparición forzada es un método de terror. Y exactamente esa es la función que tiene: aterrorizar a la población, aterrorizar a los contingentes que se movilizan para que no lo sigan haciendo, para crear el miedo, para paralizar. Eso es lo que intenta la población. Claro, el antídoto es la movilización, las marchas, mítines, plantones, todas las movilizaciones que se logren son buenas, y no nada más para contra la desaparición forzada, para todos los temas, ¿no? Pero bueno, esa es una de lo que al menos me diste chance de anotar, ¿no? Es una estrategia perfectamente definida. En este momento no nosotros no concebimos un crimen organizado aparte del Estado. El Estado es el mismo crimen organizado. Ahora se organiza a través de grupos paramilitares, ya llamados Zetas, ya llamados, son grupos especiales que fueron entrenados por el ejército y pagados por el mismo Estado, y que le hacen el trabajo sucio al ejército mexicano, digámoslo, ¿no? Y se convierten en grupos paramilitares que de alguna manera se reparten el territorio para poderlo entregar a todas las compañías extranjeras, mineras, petroleras, ahora para la venta del agua, la venta de la madera, la venta también de la mano de obra barata, ¿no? Que es una de las fuentes en este momento, incluso de órganos y de trata de mujeres, ¿no? En todo el territorio nacional. Y es cierto, es una contradicción. El Estado no lo va a hacer. El Estado, es exactamente eso. El Estado está ahí para, ese es el papel que tiene el Estado, ¿no? Contra insurgente y de contención contra toda la población. Lo que se tiene que buscar son otras formas. Y también es cierto, el Estado firma y ratifica tratados internacionales, pero los firma, tratados y convenios, pero los firma para que no se cumplan, para aparentar, tiene una doble careta, una doble cara. Hacia el exterior firma tratados internacionales para poder allegarse recursos económicos, y por el otro lado, al interior del país no cumple ninguno de esos tratados, y lo vemos en todos los convenios, o muchos de los convenios y tratados. Concretamente yo lo veo en el contra la desaparición forzada. En el 2004, creo que en 2004, ratifica, en el 96 firma la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y en el 2004 la ratifica, y hace 3-4 años firma y ratifica, y es el principal impulsor de la Convención Internacional que nos protegen, o que nos deberían de proteger contra las desapariciones forzadas de la ONU, pero no firma, no ratifica el comité, el artículo 30, que permite que se hagan denuncias, que otros países hagan denuncias para llevar casos particulares. No lo ratifica, o sea que no permite igual que se hagan investigaciones al interior del país. Entonces, para nosotros esa parte es muy clara, ¿no? Y en el sentido que yo decía desde el principio, es bien claro que donde hay algún movimiento donde ponga en riesgo a sus grupos priistas, en este caso, bueno, porque también pueden ser panistas, incluso perredistas o de cualquier otro partido, en todo el territorio nacional, es cuando entra ya como contrainsurgencia, ¿no? Y eso es en todo el territorio nacional, porque en todo el país lo ha hecho. Incluso, por ejemplo, a los enriquistas que peleaban dentro del PRI para tener la candidatura a la presidencia de la República, hubo una gran represión. Y luego también, bueno, no se diga los maestros, el movimiento ferrocarrilero y toda esa parte. Y luego todos estos movimientos político-militares, movimientos guerrilleros que se dan en todo el país. Pero en esta otra etapa, en el 2000, ya es como que cambia un poquito la fisonomía, pero para nosotros sigue siendo el Estado, por acción, por omisión o por aquiescencia, que lo hace, y ahora se encubre de muchas maneras y le vende a la población el discurso de que es el crimen organizado, ¿no? Pero si nos damos cuenta también, en todo el territorio nacional, desde policías, presidentes municipales, gobernadores, están coludidos de una u otra manera con lo que ellos mismos dicen ubicar como crimen organizado, y de ahí sacan muchos de sus recursos. Por eso sigue ganando, por ejemplo, el PRI en muchos lugares, ¿no? Porque son los recursos que tienen, y por debajo del agua financian todas sus campañas, ¿no? Te digo, son muchos temas. Para nosotros, pudiéramos hacer una diferenciación en torno a los grupos de derechos humanos. Nosotros no somos un grupo, por decirlo de alguna manera, formal de derechos humanos. Somos una organización de víctimas y todos los miembros de nuestra asociación de una u otra manera fuimos víctimas de algún tipo de represión. Hay desapariciones, ejecuciones, persecución política y muchas de estas cosas, ¿no? No somos nosotros asalariados, no pertenecemos a ningún partido ni a ningún grupo religioso, y nuestra lucha nosotros la enfocamos directamente contra el Estado, y nuestros puntos específicos es la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, el llevar a juicio a los responsables y la promoción de leyes nacionales e internacionales, ¿no? En ese sentido. Ese también es otra diferencia. Con el caso de los 43 es otro elemento importantísimo. Nosotros logramos presentar el caso de Rosendo Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana, y tenemos una sentencia internacional contra el Estado mexicano. Y es la primera sentencia que se logra en ese sentido. Nadie había logrado una sentencia, ¿no?, por ningún tipo de delitos. Bueno, antes del caso Radilla están las muertas de Juárez y Campo Algodonero, pero por desaparición forzada es la primera. Y a 9 años, o a casi 9 años, no entregan los restos de Rosendo. Ya aceptaron que se los llevaron, sí, pero nosotros decimos, queremos los restos y no los entregan. A 9 años de la sentencia, y es un punto importantísimo dentro de la sentencia. Y luego con los 43, y ahí reconoce el Estado, la Secretaría de Gobernación, que el Ejército se los lleva. Y también en el contexto de la sentencia habla de los casi 500 desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez, de ese momento de los años 70, en el puro contexto. Y luego, ya con los 43, toda la información que tenemos es, no podemos dudar nosotros un ápice de qué es el Estado. Desde las policías locales, el presidente municipal, el CISEN, el Ejército Mexicano y diferentes grupos y cuerpos paramilitares que están involucrados ahí. No podemos dudar. Sin embargo, el Estado mexicano, dentro de esa misma careta, no acepta, intenta negociar, intenta manipular, hacer pasar tiempo, como lo ha hecho con los casos de los desaparecidos de los 70s. Y presentábamos denuncias y nuevamente denuncias, y luego nos meten la investigación que hace la CNDH en los 90s, no en el 2000, en el 90, en los 90s, luego en el 2000 la Fiscalía Especializada para Crímenes del Pasado, pero finalmente eso nos da los insumos para poder pasar a la Corte, a la Comisión y luego a la Corte, porque demostramos que en México no hay acceso a la justicia, demostramos que en México las desapariciones forzadas es una constante y es un método privilegiado del Estado para pegarle a la oposición política. Sí, y eso nos dio la posibilidad de entrar a la Corte. Para nosotros es muy importante en el sentido de visibilizar la problemática que existe en México. Sabemos que la Comisión Interamericana está compuesta por los estados, al igual que la ONU, pero no tenemos en este momento ningún otro instrumento más que para visibilizar e intentar de alguna manera el poder impulsar otro tipo de cosas, ¿no? Para nosotros, como organismo de víctimas, no tenemos esas otras posibilidades, y eso era lo que nos importaba a nosotros, porque cuando, bueno, yo llego a este organismo, por ejemplo, nadie de los organismos formales querían trabajar con la FADEM, porque eran familiares de guerrilleros. Nadie quería, había un estigma muy muy grueso, muy muy muy muy cabrón. Entonces lo que nosotros decidimos en ese momento fue trabajar hacia adentro, documentar casos y poder visibilizar qué era lo que pasaba. Porque íbamos al extranjero también a denunciar y nos decían que no podían, los grupos guerrilleros en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, no le iban a morder la mano a quien les estaba dando ayuda. No nos permitían denunciar que en México había represión. Sí, entonces para nosotros era importante visibilizar la problemática, y el caso Radilla nos dio esa posibilidad, y ahí fue donde le pegamos. Nos sirvió mucho. Nosotros no hemos podido aprovechar el caso, ¿no? Nos gustaría hacer hablar en la cuestión jurídica, la cuestión política, la cuestión humana, la cuestión médica del caso Radilla. No hemos tenido esa posibilidad. Muchos organismos, incluso se maneja que sí ha habido muchos avances, muchas muchos cambios en cuanto a la estructura jurídica nacional, en cuanto a estructuras políticas, por el caso Radilla. Sí, pero nosotros como organismo de familiares, como organismo de víctimas, no hemos podido aprovechar completamente esta parte porque no tenemos los recursos, ¿no? No tenemos ni el material humano, ni los recursos económicos, ni toda esa parte que nos harían falta, ¿no? Y luego, ¿qué otro punto? Y pues ya, y por último, ¿no? La desaparición forzada, el Estado mexicano invierte todos sus recursos, todos los recursos que tiene de transportes, puestos, medios de prensa, periodistas pagados, los utiliza primero para desvirtuar las luchas, luego para aislarlas y luego para golpearlas. Y a todos los desaparecidos les puede poner de cualquier tema que quiera, ¿no? Incluso actualmente terroristas, incluso a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Pero esa es la propia estrategia que tiene y que se ha venido repitiendo desde los años 50 hasta este momento, ¿no? Bueno, hemos platicado un poco, una introducción, un pequeño mapeo de lo que de este tema que pues es amplio porque la historia también es amplia, ¿no? Y el Estado teje sus redes de trata, sus redes de represión por todos lados. Vamos a continuar con este diálogo con Julio Mata, aquí desde la cabina de la Comunitaria Radio. Les recordamos, estamos en el Café Zapata, pueden escucharnos en espora.org 2.8000 / Brigadas Autónomas .mp3. Vamos a un pequeño bloque musical y regresamos. Y antes de irnos, me gustaría poner en un tema aquí en la mesa, que es, si hablamos de que oficialmente hay 36,000 desaparecidos, desaparecidas, pero extraoficialmente se podrían contabilizar más de 100,000. No solamente son más de 100,000 personas desaparecidas, sino más de 100,000 familias que tienen un desaparecido, un desaparecida. Y hay todo un contexto de represión y de estigmatización sobre pues los desaparecidos, los desaparecidas, que recae en los familiares directos. Entonces hay toda una, pues vaya, se quintuplica el número de personas afectadas por el Estado con esta práctica sistemática. Vamos a protestar. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in mind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, but those who were killed, but those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it. bueno, bueno. 1, 2, 1, 2. Tenemos aquí un pequeño falso en el micro, pero ya lo estamos arreglando. Vamos a regresar a esta mesa, a este diálogo. Y en ese sentido, había dejado por ahí una propuesta de tema, pero antes de tomarla, aquí se estaba dialogando algo que parece bastante importante, y es aclarar a qué te refieres, Julio, cuando mencionas que el Estado es responsable por omisión, por acción y por aquisencia. Eso es importante porque el tema de la desaparición forzada socialmente se ha estigmatizado. Es decir, que se viene diciendo que a las personas que son desaparecidas es porque tienen una responsabilidad, porque andaban muy de noche, porque se metieron a un lugar que no debían o porque estaban en malos pasos. Y eso viene al traste por una iniciativa mediática también, ¿no? Una iniciativa mediática de criminalizar a las víctimas. Entonces, y desvirtúa o invisibiliza la responsabilidad del Estado, que no solamente puede ser por el hecho de que los militares hayan lanzado un operativo para capturar y desaparecer a estas personas. Entonces, en ese sentido, abundemos y retomemos lo que comentabas ya que estábamos fuera del aire, en esos tres temas, esas tres aclaraciones. Bueno, primero, si no, se supone que en este caso concreto el Estado mexicano estaría creado, o su principal función, a lo mejor sí estoy yo equivocado en ese sentido, los estados están creados para mantenerse en el poder, para mantener a un grupo específico que se instaura en el poder y para mantenerlo ahí, ¿no? Eso que ni qué. Pero en ese sentido también el Estado es responsable primeramente por acción, porque sus agentes estatales, llámense policías locales, estatales, federales, llámese ejército, llámese marina, despliegan cualquier tipo de acción y se llevan a la gente. Se llevan a la gente, la llevan a cárceles clandestinas, los torturan y los pueden obligar a confesar cosas, delitos que no cometieron para garantizar, ¿cómo se dice? Para legitimarse su salario. Esa es otra palabra, pero no me acuerdo ahorita, ¿no? Para tener garantizado su salario y para poder seguir en ese trabajo, para demostrar que están haciendo trabajo. Entonces pueden detener a cualquier persona en la calle, se la llevan, la torturan, lo obligan a firmar. Eso es por acción. Por ejemplo, concretamente, yo repito, en el caso de Atoyac de Álvarez, el ejército mexicano es responsable, junto con la Brigada Blanca, de la desaparición en ese municipio de Atoyac y en el estado de Guerrero, de 500 desaparecidos, hombres, mujeres y niños, y en todo el estado de Guerrero de alrededor de 650. 850 en todo el país. Y ese también es una acción directa del Estado, del ejército mexicano, y que fue mandado desde la presidencia de la República. Sí, por el, en ese momento, presidente Luis Echeverría Álvarez. Y todos los demás presidentes hasta el momento son cómplices de todos esos delitos, que es desde la detención del ejército, que no es policía y cumple funciones de policía, la retención de las personas, llevarlas a un campo militar ahí, que tampoco es una cárcel formal, es una cárcel clandestina, los torturan en esas cárceles clandestinas y a muchos ahí los ejecutaban, a otros lo lograron salir libre después de un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, y a otros están en calidad de detenidos desaparecidos. Esto es acción concreta. No quisiera, o me brinco a estos momentos también que vivimos más de 100,000 desaparecidos, y también hay la evidencia en la mayoría de los casos de que son la Marina y el Ejército o otro tipo de policías que los detuvieron y se los entregaron a otros grupos, y es lo que nos quieren hacer aparentar con el grupo de los 43, que se lo entregaron a un grupo de delincuencia y ellos, el Estado se quiere lavar las manos. Sí, pero es el Estado el que se los lleva y se lo entrega a otro grupo de ellos sin uniforme nada más, que son grupos paramilitares. Sí, igual esa ahí lo que ya pudiéramos tener es la aquiescencia, pero con todos los datos que se tienen, es el Estado quien está actuando. Por omisión, podemos decir que es en cuanto a que no tenemos leyes adecuadas, ¿sí? En el sentido de que vivimos o deberíamos vivir en un estado, le dicen que de leyes, un estado de derecho, ¿no? En un estado democrático. En ese sentido es que sería por omisión, porque no hay las leyes, no hay los reglamentos y los instrumentos adecuados para protegernos. Sí, ahí es cuando hablamos de omisión. Y aquí esencia pues es la colusión de unos y otros, ¿no? Los agentes del Estado con los agentes paramilitares, que antes les decíamos guardias blancas, luego se convierten más, con más entrenamiento y más recursos, en grupos paramilitares, y son parte de lo mismo, ¿no? Ese es el, eso yo diría que ahí estaría el primer punto. El Estado es responsable en todos los casos por acción, por omisión y por aquiescencia, ¿sí? Entonces, así es con las desapariciones, así es con las ejecuciones extrajudiciales, así es con los feminicidios, así es con la mayoría de los crímenes que se están cometiendo en este momento, desde los años 40, años 50 hasta este momento. Otra de las partes también es que es muy importante, es la criminalización. Y con esta criminalización, y yo me vuelvo otra vez a los años 70, y decía yo hace rato, primero se etiqueta, en ese momento se les etiquetaba de gavilleros, de robavacas, de robabancos, y les ponían la etiquetita y luego ya los aislaban a través de la opinión pública, con periodistas pagados, medios de difusión pagados. En esos momentos no había una radiodifusora que hablara por los detenidos desaparecidos. No había prensa que hablara por los desaparecidos. Incluso, y yo repito, las ONGs estaban en contra de trabajar con los familiares de desaparecidos, porque decían que había nexos oscuros con la gente de la guerrilla. Como eran familiares de desaparecidos, para ellos, para las ONGs, tenían que ser también guerrilleros, ¿no? Y finalmente, ahí nosotros lo que decimos es que son gente que optaron, ante la cerrazón del Estado de los caminos democráticos, optaron también por otra vía, que fue en ese momento la vía armada, ¿no? Y finalmente para nosotros es legítimo el que ellos hayan optado por esa parte. Y en ese sentido lo mismo ocurre ahora. Se etiqueta a la gente. El Estado, incluso en la mayoría de los casos, es el primero que dice: son problemas entre grupos de narcotráfico, son problemas entre ellos, son balaceras, ¿cómo? Sí, son pugnas religiosas cuando son los pleitos entre comunidades, ¿no? Pero no es cierto, eso es una forma de minimizar y de minimizar su responsabilidad de lavarse las manos o de querer lavarse las manos y de quererle echar la culpa a los familiares o a los propios desaparecidos, a los propios ejecutados, ¿sí? Y esta es parte de la criminalización que se hace en cada uno de estos casos, no igual como lo vemos en los feminicidios. Dicen que porque se fue a tomar unas cervezas una chica y es responsable de que la hayan asesinado, y no es cierto. Todo mundo somos libres de poder andar deberíamos de ser libres de poder andar a cualquier hora, hombres y mujeres a cualquier hora, y hacer lo que nos venga en gana, mientras no sean delitos finalmente, ¿no? Pero también insistimos en eso. El Estado mexicano, y a eso nos ayudó también el caso Radilla, es a visibilizar que en México no tenemos acceso a la justicia. Y desde ese momento no se podía ni siquiera presentar denuncias, y nosotros lo intentamos nuevamente meter denuncias colectivas en 1997, y el Ministerio Público no nos las aceptaba, y nos metimos al Ministerio Público y tomamos las oficinas del Ministerio Público, y el Ministerio Público mandaba llamar al Ejército y nos querían desalojar ahí en el municipio de Atoyac, y no nos podían desalojar, y luego llamábamos a la prensa, y finalmente nada más queríamos que nos pusieran el sello en las denuncias para demostrar que habíamos presentado denuncias, que estábamos agotando los recursos jurídicos, y el Estado mexicano es el que, a través de la ilegalidad, va haciendo todo lo posible porque no se investiguen los casos, porque no se lleve a juicio a los responsables, y seguir cometiendo estos delitos para que ellos, sus agentes, estén en la total impunidad y se puedan seguir repitiendo estos ciclos y nadie es juzgado. Y ellos mismos se convierten en juez y parte, y no se van a hacer el harakiri. Y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo que el Estado mexicano no va a hacer nada para poder ni llevar a juicio ni la presentación de los desaparecidos. Y nuevamente yo digo, lo vemos en los 43, no acepta. Hay tantas evidencias nacionales e internacionales y no aceptan la total responsabilidad y quiere evadirse por todos lados, ¿no? ¿Cuál era el tercero? Bueno, también nos interesa tocar el tema de las familias. Es decir, que hay miles de detenidos desaparecidos en México. La documentación que se tiene, tanto por las instituciones legales o las instituciones estatales, pero por sobre todo los grupos justamente de familiares que tienen detenidos desaparecidos o inclusive asesinados extrajudicialmente, ¿no? O sea, los casos, podemos recordar los casos en Tamaulipas donde militares disparaban a mansalva en contra de camionetas que no hacían el alto en estos retenes clandestinos militares y que se descubría que en esas camionetas había personas, había familias, había niños. Podemos recordar el caso de Salvarcar, donde esta fiesta de universitarios que llegaron los militares, dispararon y asesinaron a un sinnúmero de jóvenes estudiantes de la Universidad de la UACJ allá en Ciudad Juárez, y que lo primero que dijo en aquel entonces el presidente Felipe Calderón era de que eran pues grupos que se peleaban entre sí, grupos de choques, grupos de narcotráficos que estaban inmiscuidos en malos pasos, etc., ¿no? Entonces esa ha sido la retórica del Estado, esa ha sido la retórica de los medios masivos, esa ha sido, digamos, el discurso oficial. No existen los detenidos desaparecidos, no existen los asesinatos extrajudiciales, y entonces invisibiliza todo un sector poblacional, todo un sector de personas que tienen pues que cargar y tienen que trabajar en contra de todas estas legislaciones, en contra de todo este boom mediático de criminalización. Entonces, ¿en dónde estamos en ese sentido? ¿Cómo se organizan, cómo se han organizado las familias que pugnan en contra de estas prácticas y que, bueno, desafortunadamente tienen a todo el aparataje del Estado en contra? Bueno, yo decía hace rato que oficialmente hay 32,000 casos de detenidos o de más bien de desaparecidos. Porque también ahí yo creo que ahí también hay que aclarar, la gente no desaparece. Sí, la gente no se esfuma nada más así, ¿no? A la gente se la llevan y está en algún lugar. Nosotros decimos que están en cuarteles militares, ¿no? Están en cárceles clandestinas, finalmente. Y son 32,000 oficialmente porque las familias han tenido la posibilidad de presentar una denuncia jurídica y son los aceptados por el Estado, ese número, ¿sí? Pero si le sumamos a eso el gran descrédito que hay ante las autoridades por parte de la población y que se supondría que hay un porcentaje de en cuanto a presentar denuncias, algo así como el 70% de los casos de delitos, el 70% no presentan denuncias, pudiéramos decir que hay más de 70,000 denuncias que no se han presentado. Entonces, sumadas a los 32,000 reconocidos, pudiéramos decir que hay más de 100,000, podemos decir que hay más de 100,000 desaparecidos, porque muchos de esos no son aceptadas las denuncias. Nosotros incluso, por ejemplo, hace 2-3 semanas, empezamos a documentar unos casos de Puebla, otros casos de Guerrero, de esta época, y no les han permitido a los familiares el reconocimiento de desaparición forzada. Porque, empezando porque no hay protocolos específicos, no hay pasos específicos, cada procuraduría hace lo que se le da la gana, ¿sí? Y no evitan llamarle desaparecidos, le ponen el nombre, cualquier nombre, o no les ponen nombre y ni siquiera son averiguaciones previas, son algo así como atenciones tempranas, algo así como cualquier otro nombre, ¿no? Pero no es averiguación previa, y eso no suman estadísticamente, ¿no? Entonces, hay más de 100,000 desaparecidos para nosotros, hay más de 100,000 familias que tienen desaparecidos, hay familias que tienen 2 desaparecidos, hay familias que tienen 3 desaparecidos, 4 desaparecidos, ¿sí? Y que pues empezaron a organizar ellos mismos, ellos solos, al ir buscando a una fiscalía, al ir buscando algo, buscando a sus familiares, buscando alguna noticia, y se empezaron a conocer y empezaron a organizarse. Yo de verdad, yo creo que en este momento ha de haber en México tal vez algo así como unos entre 500 y 600 grupos de familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? Si no es que más, ¿no? Y cada uno de ellos hace un trabajo importante. Ahí incluso dentro de los grupos hay serias discusiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como asociación de familiares, dentro de nuestras líneas de trabajo, siempre hemos dicho que no le vamos a hacer el trabajo al Estado. Tenemos que visibilizar lo que no hace. Y, por ejemplo, hemos tenido reportes de cementerios clandestinos y nosotros no hemos ido a excavar. Hemos obligado a la PGR a que vaya y a que saque las muestras y que ella lleve a sus peritos y nosotros llevar nuestros peritos de parte. Hemos trabajado ya con el equipo argentino de antropólogos forenses, con el equipo guatemalteco, con el equipo peruano y ahora con el equipo mexicano de antropólogos forenses, por nuestra parte. Por otro lado, hay familias que para ellos claro que para todas las familias lo más importante es encontrar a su desaparecido, encontrar a su familiar que no lo encuentran. Y ese es el centro principal. Entonces ellos se han dedicado, muchos grupos, a cuando les reportan que en algún lugar hay un cementerio clandestino, hay fosas clandestinas, ellos mismos van a buscar. Y ahí nosotros creemos que están haciendo el trabajo del Estado. Ahorita hay una campaña, por ejemplo, en Veracruz, en la cual están pidiendo dinero para comprar reactivos para poder hacer exámenes de ADN, cuando es una obligación del Estado, ¿no? La obligación del Estado igualmente tendría que tener el número suficiente de médicos forenses para poder llevar a cabo los estudios de ADN, tener los suficientes antropólogos forenses para poder hacer excavaciones. Pero sin embargo, es un tema que no toca al Estado porque no le interesa. Y es en ese mismo sentido, ¿no? Porque no se va a hacer el harakiri, porque no va a entregar a sus propios agentes que están manteniendo aterrorizada a la población, y ese es el objetivo de la desaparición, de la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales. El aterrorizar a la población para lograr que las poblaciones abandonen sus territorios y tenerlos limpios de poblaciones y poderlos entregar más fácilmente, ¿no? Eso es lo que yo vería en cuanto a las familias, nada más agregando que cada una de estas familias cada una de ellas vive el estigma que nosotros vivimos como organización, pero desde los años 70 lo vivieron primero de manera individual, porque cada familia que tiene un desaparecido, esa leyenda que el Estado lanza a través de sus medios comprados, de sus medios allegados a él, difunden que algo tenían que ver con por eso se los llevaron, que estaban, seguramente eran narcotraficantes, o seguramente andaban en malos pasos, o seguramente tenían nexos con alguien, y eso se sigue reproduciéndose en los medios, y él es el Estado es el principal difusor de eso, ¿no? Y lo vemos en algunos de los ejemplos que decías, por ejemplo en el TEC de Monterrey, cuando matan a dos jóvenes, es lo primeritito que dice: no investigan. Eso tendría que ser después de una investigación. Y lo primero que salen a decir es pleito entre narcotraficantes. Y entonces se queda en el imaginario social esa palabra ya de que algo tenían que ver con el narcotráfico. Son narcotraficantes. O el mentado levantón. Para nosotros fue un problema intentar quitar esa palabra, porque el puro nombre de levantón ya implicaba que eran narcotraficantes. Y eso es mentira. Es falso. Entonces, nosotros mismos a veces reproducimos todas esas cosas y permitimos que los periodistas, permitimos que los medios reproduzcan lo mismo que el Estado, y era un reclamo que nosotros le hicimos en su momento a las ONGs. Ahora muchos organismos nos llaman por el caso Radilla, porque el caso Radilla pegó internacionalmente, ¿no? Pero antes éramos un grupito estigmatizado, porque éramos familiares de detenidos desaparecidos por ese periodo de terrorismo de Estado, que el Estado mismo le llama guerra sucia, y guerra sucia le llaman para poder minimizar su responsabilidad, porque pareciera que una guerra es entre dos, pareciera que es entre dos grupos de igual magnitud, y no es cierto. Fue un periodo en el cual el ejército mexicano se posesionó de todas las comunidades y entró a las casas y se llevó a culatazos a la población, destruyéndoles toda la vida, todo su contexto, sus sembradíos, destruyéndoles todo, y los llevaban a las cárceles clandestinas, y de ahí ya no se volvió a saber, a las cárceles clandestinas, cuarteles militares, y de ahí ya no se sabe de ellos. Esos cuarteles eran el cuartel de Atoyac de Álvarez, el cuartel de Pie de la Cuesta en Acapulco, y el campo militar número uno, ¿no? Principalmente, porque había muchos otros. A mí me, bueno, estaba esta cosa de una organización de familiares de guerrilleros o de gente de detenidos desaparecidos. Y bueno, pienso en las condiciones que llevan a la desaparición, al secuestro político, al asesinato político, que tiene que ver con la decisión de una parte de la población de movilizarse frente a algo. Y eso lo veo como esencial, ¿no? Está en el caso de las guerrillas de los 70s, cuando pues la gente se da cuenta que está en una confrontación con el Estado. O sea, esa confrontación es muy larga ya, ¿no? Muy larga en el sentido de darse cuenta que no va a ser esa la vía, ¿no? Que si hay alguien que impone las condiciones de despojo y de dominación y la establece las condiciones jurídicas de ello, es el Estado. Entonces obliga a esa parte de la población a organizarse, a defenderse, digamos, no solo a resistir, sino a defender frente a ese ataque de Estado, ¿no? Y menciono todo esto porque, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el sentido de esto? O sea, si la gente en los 70s fue desaparecida por estar organizada, si los 43 fueron desaparecidos por estar tomando camiones en un momento de privatización de la educación, tal vez son condiciones que no debiéramos nunca olvidar, ¿no? O sea, a veces me da la impresión de que parece que el problema inicia en el momento de la desaparición, pero en realidad esa gente se ha movilizado porque ya existen esas, porque está respondiendo a unas condiciones que deben de ser modificadas. Y todo esto le doy vuelta porque no sé si también en términos de la justicia, de lo que se espera, pero parece que hay aquí algo importante que tendríamos que jalar para modificar las condiciones que dieron origen no solo a la desaparición, sino a la movilización de esa población que fue desaparecida, ¿no? Es decir, el despojo, la privatización, el no poder organizarse. Y todo esto lo digo porque parece que si entramos al ámbito de lo jurídico y si entramos al ámbito de los derechos humanos y al ámbito del Estado, parece que lo único que vamos a obtener es lo que le llaman visibilizar, es decir, tener la certeza de uno más y otro más y otro más, lo cual no cambia las condiciones que dieron origen a esa desaparición y ese asesinato, ni previene ni evita lo que sigue, porque así lo hemos visto durante años, no evita que las desapariciones y los asesinatos se den. Eso siguen. Entonces, parece que lo que podemos esperar es visibilizar, es decir, sacar estadísticas, números y casos, confirmar una y otra vez que el Estado nos está fregando y esperar un trámite y reconocimiento público de que el Estado es, pero ya lo sabemos, y esperar tal vez una disculpa, que es lo que plantean las organizaciones y los, por ejemplo, la Comisión Interamericana, en las sesiones de la Comisión Interamericana, hay constantemente funcionarios del gobierno mexicano disculpándose por cualquier cantidad de barbaridades que ha cometido. Lo mencionabas hace ratito, ya sea por omisión, ya sea, o sea, que se desaparece una persona y simplemente ni siquiera se abre una investigación, no sé, por múltiples razones, ¿no? Pero el hecho es que siempre vemos al Estado disculpándose y parecería que es lo único que se nos ofrece de regreso. Pero ¿acaso no seguimos cargando con la misma bronca? Es decir, ¿qué hacemos con las condiciones que dan origen a la dominación y, por lo tanto, a la represión de Estado cuando nos negamos a ello, ¿no? Sí, yo creo que ese es el centro, ¿no? Desde hace décadas, no nada más en los 70s, en los 60s, cuando inicia la aparición o la organización de estos grupos, desde los 60 años, desde los años 60 en México, era exactamente el cambio de esas condiciones de vida, ¿sí? Y todo esto, también un poco lo mencionaba al principio, esas condiciones se vienen agravando, ¿no? No esa manera de disculpa, no es justificación, pero también yo decía, es lo que nosotros vislumbrábamos que nosotros como organismo de víctimas podíamos hacer en ese momento, ¿no? Nosotros no éramos un organismo de derechos humanos, y realmente yo creo que no somos un organismo de derechos humanos, somos un organismo de víctimas que se exige el juicio a los responsables, la presentación de los desaparecidos y el juicio a los responsables principalmente. Dentro del camino hemos ido buscando otras herramientas, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros por nosotros mismos no vamos a cambiar las condiciones, no podemos hacer ese tipo de cosas nosotros, le corresponde a otras partes, ¿no? Y es exactamente a la población organizada, que afortunadamente se va organizando de diferentes formas y que se van alcanzando ciertos objetivos, ¿no? Que no son la presentación de los desaparecidos, concretamente, ¿no? Que no son el juicio por las ejecuciones o incluso ni en este momento ni siquiera entran dentro del imaginario la liberación de los presos por motivos políticos, ¿no? Que debería de ser un asunto muy importante ahorita, porque ellos en este momento están encarcelados por eso. No, pero dentro de esa misma desorganización que existe ahorita, es uno de los temas que no se toca, y hay muchísimos. Nosotros mantuvimos muchas movilizaciones, podemos decirlo, desde los años 70, tuvimos, no sé, compañeros encarcelados por 7-8 años, y que los acusaban de ser terroristas, de ser guerrilleros. Tuvimos que irnos adecuando al propio discurso en sus momentos, ¿no? Tenemos, no sé, desde el 96, que no tenemos un compañero encarcelado, y eso para nosotros ya es un triunfo, ¿no? En ese sentido. Y podemos seguir difundiendo que en México hay este tipo de... la represión tiene este tipo de manifestaciones, y que es específicamente por eso, porque la población se organiza y busca cambios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos aportar en este momento con nuestro granito, digamos que es nuestro granito de arena. Y en ese sentido, pues creemos que sí, la sociedad se tiene que organizar y tiene que buscar las formas para lograr el cambio de estructuras totales, ¿no? Y no es los partidos políticos, yo soy de la idea que no es el medio, ¿no? Tendrán que ir surgiendo otras formas organizativas, y eso es a través de la propia lucha y de las propias luchas y de la discusión entre las organizaciones, ¿no? Y se tendrán que ir viendo la unidad entre unos y otros y todas esas partes, ¿no? Que por desgracia se van dando en los periodos electorales, ¿no? Y ahorita viene un periodo electoral, y en ese sentido, alrededor de ese, se está dando estas coyunturas. Y yo creo también que hay que aprovecharse de alguna manera, ¿no? Y para nosotros, pues no sabemos todavía de qué manera vamos a aprovechar, pero no es con los partidos, no es ni con grupos religiosos, pero sí es para nosotros, es el poder ir visibilizando esta parte, ¿no? Que en México hay una gran represión, y de alguna manera lograr que lo que no podíamos hacer en los 80s, en los 70s, en los 80s, en los 90s, que la comunidad internacional pusiera observancia en el proceso que se está dando en México, sí, porque no lo había, y el Estado mexicano con la mano en la cintura seguía reprimiendo. Ahorita no lo hace ya de esa manera, lo tiene que buscar otras formas, ¿no? Y esto lo vemos ya con las reformas estructurales. Se agrava y se va a ir agravando más todavía las condiciones de miseria y de pobreza en México, ¿no? Es incuestionable eso, se van agrandando, se va ahondando en todo esto, pero igualmente se tendrá que ir ahondando en la organización popular. Nosotros no sabemos, no tenemos ese objetivo como organización, ¿no? Nos vamos sumando a lo que vamos creyendo que es oportuno en ciertos momentos coyunturales, ¿no? Y como normalmente la población que tenemos son ya gente de 60, 70 años, allá en Atoyac, y no hemos podido tener otro tipo de población en otros lados, apenas estamos empezando a tomar casos digamos actuales de desaparición, ¿no? Y estamos intentando hacer otro tipo de trabajo, pero estamos centrados en esa parte nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este diálogo, y te tenemos que comentar, Julio, que por parte de los radioescuchas que están sintonizando en estos momentos esta emisión, pues hay un interés y me parece que el interés es compartido y bueno, el contexto de la plática y el contexto social así lo marca, un interés de saber tu opinión, tu análisis sobre cómo se ha venido desarrollando a lo largo de estos 3 años el caso Ayotzinapa, qué panorama observas a corto, mediano y largo plazo en los diferentes contextos político, mediático, jurídico, en concreto en el caso de los 43 compañeros desaparecidos. Lo dejo aquí en la mesa. Les propongo, vamos a un corte musical y retomamos este diálogo. Cuando vuelve. apretando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. ¿Por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos, cada vez que lo trae el pensamiento, ma. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Cada quien somos voluntarios. Bueno, regresamos a esta transmisión, a este diálogo con Julio Mata. Bueno, ya hemos tocado muchas aristas del tema de la desaparición, que son bastante, bastante importantes, porque es justamente información que no se llega, información que los medios masivos no dan. Y no dan porque hay una práctica política que lo indica, hay un mandato del Estado que así lo marca. Y bueno, en ese sentido nos quedamos con esta mesa con la pregunta del análisis que puede hacer Julio con la experiencia que tiene en esta lucha de búsqueda de detenidos desaparecidos, el análisis que nos puede brindar acerca de cómo se ha llevado el caso de los 43 normalistas desaparecidos hace 3 años allá en Iguala, cómo se ha llevado jurídicamente, políticamente, mediáticamente, y qué expectativas tienes o qué expectativas encuentras con ese manejo a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo primero diría que el problema no empieza con la desaparición de los 43, al igual que no empieza, como decías, cuando hay una desaparición, una ejecución o una tortura, viene desde atrás, ¿no? El problema de los 43 inicia con el intento de desaparición de las normales en México, como un bastión de educación popular, de educación campesina, y que luego se vuelca a las comunidades a crear conciencia. Y que de estas normales rurales, de Ayotzinapa principalmente, han surgido algunos líderes guerrilleros. Y estos líderes guerrilleros van concretamente en contra del Estado mexicano, en contra de la estructura formal del Estado, y que en ese sentido el Estado quiere destruir y ve en esa posibilidad de destruir a la normal de Ayotzinapa, porque así ha destruido ya a otras. No recuerdo cuánto es el número de las normales en México. Cuando fueron fundadas, creo eran alrededor de 40 normales, y en este momento hay como 6 o 7 normales. Yo me acuerdo todavía que en cuando hacíamos los actos de reivindicación, de conmemoración de la masacre de Aguas Blancas, llegaban como 10 normales de todo el país, 11 normales, 12 normales, ¿no? Y que estaban presentes en estos actos. Ahora ya nada más venía la de Ayotzinapa, porque varias de ellas ya fueron desaparecidas, ya fueron exterminadas, ¿no? Y ese es el objetivo que ha tenido el Estado mexicano, el de destruir las normales rurales en México. Y ese es el centro, ¿no? Creo yo, en Ayotzinapa. En Ayotzinapa, tampoco fue únicamente ese momento. Ya un año antes habían asesinado a 2 normalistas el 12 de diciembre en la carretera de entrada a Chilpancingo, creo, ¿no? Y se hizo homenaje incluso a un policía que había cerrado, no, fue un gasolinero que había cerrado el tanque de gas algo así, ¿no? Y se olvida que eran 2 jovencitos estudiantes, 2 niños que eran estudiantes de la normal y que fueron asesinados en ese momento directamente por la policía, directamente por francotiradores, ¿sí? Y los otros 2 normalistas, después de la desaparición de los 43, otros 2 normalistas que fueron asesinados creo que el año siguiente en Iguala, no me acuerdo dónde, ¿no? En otra comunidad. Pero así podemos mencionar muchos otros casos, ¿no? De agresiones directas a los normalistas. Entonces el centro es ese, que al Estado se le hizo fácil Ya tenía a estos 43 y también nos los quieren desviar a través del camión, no sé qué número, que llevaba narcóticos, que llevaba droga, ¿sí? Y que también fueron los narcotraficantes los que se los llevaron, porque se llevaron su camión, ¿sí? Pero yo insisto, es el Estado. Y cada uno, si se revisa lo que pasó, no me acuerdo ahorita cuáles serían la cronología, ¿no? Pero nosotros vemos que el CISEN no les pierde detalle de cada una de las movilizaciones que tienen. Cada que van a tomar camiones, sabe el CISEN a dónde van a ir, sabe inteligencia mexicana, inteligencia política, inteligencia militar, saben a dónde van a ir. Sí, el C4, con todo ese rastreo que tiene con cámaras, saben perfectamente en todo momento en dónde están. ¿Sí? Y ahí volvemos a lo mismo que decíamos al principio, son planes perfectamente predeterminados y creyeron que podían llevárselos sin ningún problema para aterrorizar, para causar terror a la normal y a toda la población, a los familiares y a toda la población en general. ¿Sí? No contaban con la respuesta, primero igual de los normalistas y luego de algunos medios de difusión y luego de la población en general, ¿sí? Porque nosotros recordamos, ¿no? Son niños a los que se llevaron finalmente, son jovencitos que estaban campesinos, la mayoría de ellos, que estaba buscando educarse, que estaba buscando poder llegar a ser maestros para regresar a sus comunidades, porque si vemos los testimonios, es el sueño de la mayoría de ellos, ¿no? El regresar a sus comunidades para poder seguir reproduciendo la educación. Y esto es lo que nos va encubriendo y vendiendo los medios masivos de difusión ligados al Estado. El que, por ejemplo, al principio decían, pues es que estos son delincuentes que siempre están tomando camiones, que nada más iban de revoltosos a todos lados, ¿no? Y ellos, insisto, el Estado sabía perfectamente dónde estaban, sabía perfectamente a qué hora salieron, sabía perfectamente que estaban en Iguala, a dónde iban y a cada uno de los lugares. Y los reportes que se van dando nos lo dicen. ¿Por qué cerraron por un tiempo el C4, la recepción de aparentemente de información? No, pues porque sabían que se les iba a filtrar información tal vez, y estaba el ejército, los tuvieron en un hospital, y cada uno de los pasos que tuvieron, no cabe duda que es el Estado, ¿no? Pero los medios masivos de difusión nos quieren llevar por otros lados, el meternos que es la delincuencia organizada. Y eso, bueno, podemos llegar a la conclusión de que la delincuencia organizada es el propio Estado organizado de forma de delincuencia, ¿no? Y que vivimos en un narcoestado policíaco-militar en este momento, ¿no? Porque son el Estado saca sus recursos del narco y el país está militarizado en la mayoría del territorio nacional y están cumpliendo funciones de policía que no debería de ser. El ejército está entrenado para matar únicamente y está cumpliendo labores de policía que no debería estar cumpliendo. Y pudiéramos verlo incluso en este avanzar tantito en el tiempo a lo que pasó en el temblor. ¿Quiénes son los que están entrenados para los desastres? Creemos que los bomberos son los que tienen un entrenamiento específico. Y sin embargo, el ejército en las calles con armas ni siquiera acababan, no hacían nada más que resguardar ciertas cosas para que los voluntarios no pudieran seguir haciendo excavaciones, ¿no? En la mayoría de los lados. Entonces, en ese sentido, el ejército, volvemos a lo mismo, cumple las funciones de contrainsurgencia perfectamente. Es una de sus funciones perfectamente establecidas y así lo va a seguir haciendo, ¿no? Siempre. En el lado mediático, lo decía también ya, es la reproducción de esas tesis que nos quieren que se nos queden grabadas para exculparse, para lavarse las manos, para minimizar la responsabilidad del Estado. Y en el lado jurídico, pues estamos peor todavía, porque no hay jurídicamente en nuestro país, no hay nada que lleve a ningún responsable a ser enjuiciado. No hay instrumentos específicos que los lleven a juicio. Lo único, y que yo creo que fue acertado, es que a través de la ONU se pudo traer a un grupo de expertos, el GIEI, para que, de acuerdo a los instrumentos internacionales, primero pudiera haber una investigación real de lo acontecido y poder ver quiénes son los posibles responsables y, en su momento, poderlos llevar a juicio. Es muy difícil que se pueda hacer esto, creo yo, y yo diría, el Estado mexicano no se va a hacer el harakiri y no va a aceptar que fueron ellos, que fue el Estado, ¿sí? Y esto yo lo veo a futuro, y lo veo desde los desaparecidos de los 70s, y lo veo con todas las desapariciones posteriores, y con los 43, sigue siendo lo mismo, niega su responsabilidad. Y jurídicamente la única manera de poder llevar a juicio es a través de los instrumentos internacionales, ¿no? Ya sea las leyes regionales de la OEA o en este momento las leyes de la Convención Interamericana de la ONU. No hay otro momento. Y en ese sentido, por eso es importante, creemos nosotros, la Ley General contra la Desaparición Forzada. Pero uno de los candados que tiene o que le quieren poner es que, dicen ellos, el delito no es hacia atrás, ¿no? Pero no quieren tomar en cuenta que la desaparición forzada es un delito continuado, y mientras no se ubique el paradero del desaparecido, el delito se va actualizando concretamente, ¿no? Esos eran los argumentos que nos daban en el caso Radilla, pero pues se les revirtieron, ¿no?, de acuerdo a la legislación internacional, ¿no? Y es lo que yo veo en este momento, ¿no? Y insisto, la desaparición forzada es un delito de Estado, y el Estado mexicano es el responsable en ese sentido de la desaparición de los 43 niños normalistas desaparecidos de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. A mí algo que creo que es importante hablar respecto a este caso de los 43, y es el papel de las organizaciones de derechos humanos. O sea, si hay algo que el Estado hizo, fue tener cuidado después, ¿no? O sea, lo que podía significar que Guerrero se desbordara era delicado, porque el Estado estaba caliente ya. Esta situación venía a agregarse a situaciones de 40 años que vemos, pero a situaciones recientes que tenían que ver con esta privatización de la educación, ¿no? Decíamos hace rato, se había movido el magisterio en general, se había movido las normales. Entonces, cuando ocurre esto, el Estado se apresta a mover lo que tiene, a mover los medios de comunicación y a mover tal vez también los hilos de quien pueda regular o controlar la movilización social. Entonces, para mí esa es como la parte delicada. O sea, cuando el Estado acepta la presencia del grupo de expertos internacionales, no estamos ante nada anómalo, estamos ante la norma, ante el protocolo establecido desde la Comisión Interamericana, desde la OEA, de qué se hace en un crimen de Estado. Y todo esto nos pone en una situación bien delicada, porque excede la situación nacional con mucho, ¿no? Excede en esta política que está ahora toda vinculada. O sea, si pensamos lo que la OEA representa para América Latina, es una barbaridad. O sea, representa un ataque constante a la estabilidad. No quiere decir la estabilidad, sino que representa la intrusión de Estados Unidos en las políticas en América Latina, y que sea la OEA la que lleva a la Comisión Interamericana, pues nos pone en un callejón sin salida, porque resulta que si es la OEA o si es la ONU, son estas instancias que trabajan coordinadas con otras, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, las que impulsan las políticas privatizadoras. Es decir, sin que esos organismos impulsan políticas privatizadoras para todos los países ahora, para todos los países que estén ahí afiliados. Entonces, si pensamos que esas políticas privatizadoras son las que llevaron a los estudiantes a la calle y las que están teniendo esa tensión en el mismo Guerrero, no pueden ser, al igual que el Estado, tampoco pueden ser ellos los que establezcan las condiciones de la vida social. o las condiciones de la vida política o de la justicia, como se le llame también, ¿no? O sea, parece que estamos entrampados y parece que es una trampa ya regulada y ya establecida en términos jurídicos. Un callejón que ya el Estado y estos organismos implementaron para regresarnos siempre al mismo punto. A mí eso es lo que me parece que es parte de esta crisis, ¿no? Y que lo que vimos, por ejemplo, en la última movilización de los 3 años por los 43, fue un montón de gente saliendo a la calle, entre otras cosas, porque acababa de temblar, ¿no? Porque el temblor había cimbrado. Y lo que vimos es que esa movilización, el sentido de esa movilización se va apagando. Se va apagando hasta convertirse en un asunto de los familiares, hasta convertirse en un asunto de derechos humanos. Y entonces la parte delicada ha quedado diluida, la parte delicada que significa la certeza de que el Estado utiliza la fuerza, utiliza la represión para imponer políticas de privatización que son impulsadas, repito, desde los mismos organismos que se encargan de los derechos humanos. Sí, yo diría que no puedo dejar de decir que tienes razón, ¿no? Pero lo veo un poquito insisto, no como justificación, pero yo diría no regresamos al mismo punto, ¿no? Tenemos que reconocer que dentro de la movilización es muy importante, pero no podemos dejar de darnos cuenta que al interior de las movilizaciones, incluso al interior de toda la problemática que ha movilizado a los 43, hay graves deterioros, hay graves diferencias, ¿no? Y ya han habido momentos en que la población, hay muchos grupos que hubieran querido apoyar más decididamente, pero la propia dinámica de los 43, quienes asesoran a los 43 y quienes hacen el trabajo para la difusión de los 43, han aislado, han logrado ese trabajo del Estado y crearon un cerco para que muchas organizaciones no pudieran organizarse hacia ellos, ¿no? Nosotros fuimos parte de eso y yo llegaba a las conferencias que se daban en el Agustín Pro Juárez y a expresar la solidaridad, pero como movilizarnos hacia todos ellos, veíamos una diferencia. Ahorita el día 27 y 28 íbamos a hacer un tribunal internacional, ya estaba la gente de varios países listos para hacer el tribunal el 27 en Ayotzinapa, y la propia gente de Ayotzinapa son los que suspenden el tribunal. No, un tribunal de conciencia, un tribunal internacional de conciencia que específicamente venía a ver el caso de los 43 y el caso de las desapariciones forzadas, y se suspende, y los primeros que lo suspenden, nosotros decíamos, pues que nos digan, ¿no?, cómo le entramos, y la propia gente de ahí de la escuela son los que suspenden, y no podemos ir nosotros en contra de esas partes, ¿no? Y insisto, hay muchos intereses desde las muchas ONGs, desde cómo obtienen sus recursos económicos, quién los financia, ¿no? Entonces, eso es una parte que también aprovecha el Estado mexicano para poder golpear a los movimientos. Nosotros hemos decidido siempre, desde siempre, preferimos no tener recursos económicos que tener que vender nuestra independencia. Y decimos, preferimos decir lo que tenemos que decir donde sea y en todo momento, a tener que callarnos la boca porque nos dieron dinero, ¿no? Y preferimos no tener un quinto. Y siempre hemos vivido de la solidaridad de quien quiera solidarizarse incondicionalmente. Y hemos tenido abogados, médicos y psicólogos y todo para atender en algunos momentos específicos, pero de forma solidaria, ¿no? Y no tenemos un equipo permanente, ni de abogados, ni de médicos, ni de psicólogos, de nada. Nunca lo hemos tenido. Y es en ese sentido. Y la mayoría de las organizaciones sí lo tienen y tienen infinidad de recursos económicos. Pero si vemos quiénes son los que los financian, ¿no?, y ya pudiéramos encontrar estos grupos que son los permitidos por el Fondo Monetario Internacional y todos estos grupos económicos que impulsan la globalización de las privatizaciones, ¿no? Ante eso nosotros diríamos, pues necesitamos la globalización de la solidaridad, ¿no?, de la solidaridad incondicional, ¿no? Así lo decíamos a través de FEDEFAM. Y finalmente, ¿no?, nosotros decimos que es un crimen de Estado. la OEA no dice que es un crimen de Estado, ¿no? La OEA, bueno, porque no está, como tú lo dices, no está regulado de esa manera. Lo que va a hacer la OEA va a intentar llevar a actores de manera individual a juicio. Eso es lo que va a intentar hacer, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ha sido muy, muy bueno el trabajo que hicieron, ¿no? Porque ante el Estado quería salirse por la tangente en algunas situaciones y ellos lograron que se centraran. Lograron centrar algunos temas y específicamente en lograr que el Estado tiene la responsabilidad total, que el Estado es el responsable y tiene que reconocerlo, y creo yo que va en ese sentido el trabajo fue en ese sentido el trabajo de los expertos, ¿no? El Estado mexicano maniobró, y de hecho también tenemos que reconocer que el Estado mexicano ha sido muy hábil en mantenerse en el poder desde los años 20, ¿no? Y en toda Latinoamérica es uno de los estados más hábiles, que tiene un equipo permanente en la ONU, un equipo permanente en la OEA, y que gasta infinidad de recursos en comprar medios de difusión y infinidad de cosas, y si no de una manera es de otra, pero va logrando pues el reproducir sus objetivos, ¿no? Y el lograr la atomización de los movimientos, el lograr las divisiones y el lograr que se vaya alargando o prolongando estas partes, ¿no? Bueno, esto es, digamos, a grandes rasgos lo que ha significado en este último tiempo, y bueno, no tan último, porque hablamos de una historia larga de desaparición forzada, larguísima. Pero podemos hablar lo que falta, porque no se detiene. Y lo que falta, porque la política de Estado de desaparición no es una política que hasta estos momentos haya decrecido, sino al contrario, se ha sistematizado y se ha especializado aún más, no solo en los métodos científicos para desaparecer personas, sino en los métodos prácticos, en los métodos mediáticos y en los métodos jurídicos. Vamos a hacer un corte musical para regresar a finalizar esta mesa, este diálogo con Julio, que bueno, desafortunadamente por el momento lo finalizamos, pero en un futuro, esperemos no muy lejano, lo vamos a retomar. Vamos a un corte y regresamos con Julio para sus impresiones finales, de igual manera de la compañera Barbie Barbarella, que anda por acá acompañando también este esfuerzo informativo. Bárbaro Barbarella. A través de spora.org/2000/brigadasautonomas.mp3, también en brigadasautonomasblog.wordpress.com, también a través del Facebook Páginas Brigadas Autónomas o el Facebook Chanteolín, desde Twitter Brigadas Autónomas o en el 102.1 FM si te encuentras no muy lejos del lugar donde estamos transmitiendo. Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos, no no están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh, oh. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Hablando acá la de la represión de Estado, el secuestro político, la desaparición, que es una palabra bien complicada porque, como decías, Julio, la gente no desaparece, ¿no? La gente va a algún lugar o va a los lugares que tiene establecido el ejército para la gente, o la dejan en alguna fosa, o se va con las redes de trata de personas. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que, si bien esta práctica de la desaparición tenía un blanco bien claro, que tenía que ver con la gente que estaba organizada y que tenía una práctica política, las condiciones se han modificado, ¿no? Y podemos decir que la desaparición se ha ampliado, ¿no? No solo a la gente que abiertamente tiene una práctica política, sino a la que queda inmersa en las redes que se han establecido desde el capital, ¿no? La migración, la trata de personas, los órganos, los niños, y no podemos decir que no sean políticas, o sea, que no sean parte de este mismo sistema político-económico, esas desapariciones, ¿no? Yo quisiera hacer una parada en el caso de las mujeres, que en los últimos 10 años ha sido muy claro cómo, no solo en México, sino en toda América Latina, han aumentado los asesinatos de mujeres. No me gusta mucho la palabra feminicidio ni la definición que se ha hecho de ser asesinada por el solo hecho de ser mujer, porque pienso que encubre muchas de las razones por las que se puede ser asesinada, y que encubre incluso, por ejemplo, prácticas como las de los Zetas o las del ejército, que se llevan pueblos enteros, o sea, las mujeres de pueblos enteros. Y creo que el caso de las mujeres es uno de los más reveladores de lo que está ocurriendo en el capitalismo en este momento. O sea, hablamos del asesinato ejemplar, de la desaparición o del asesinato ejemplar de mujeres. Yo lo veo así, o sea, empezar a asesinar, dejar cuerpos tirados de mujeres que salen de las maquilas, de mujeres que salen en la noche, o generar mediáticamente casos que impacten a la sociedad, que no son aislados, porque diariamente, por ejemplo, en este país hay mujeres levantadas por los taxistas, hay mujeres levantadas en todo, pero que va dejando también una cosa aleccionadora para las mujeres. Las mujeres no deben de salir de noche. O sea, pronto va a haber una psicosis en las que mucha gente no va a querer que sus hijas adolescentes salgan en la calle porque van a pensar que las pueden matar en cualquier momento. Y para mí, todo esto forma parte de un operativo bastante conservador y bastante agresivo respecto a las mujeres, de volver a encadenarlas, ¿no? Y cuando digo que habla de todo lo que el capitalismo es el asesinato de mujeres, es porque también entrecruza, por supuesto, las redes de comercio sexual y todas las redes de comercio que no están lejanas del narcotráfico y que tampoco están lejanas de los militares ni de las mismas prácticas del Estado. Es decir, que hay una red en la que estos cuerpos de las mujeres van y vienen, ¿no? Y que evidencia muchas cosas. Por ejemplo, en estos 10 años en que las mujeres han sido asesinadas en América Latina, en estos 10 años casi todos los países de América Latina han tenido leyes en contra de la violencia de las mujeres. Es decir, que se muestra y se evidencia otra cosa, una enorme contradicción, una simulación jurídica que no sirve para nada. Es decir, mientras más leyes se implementan, menos se evita, o digamos que es proporcional, digamos que ocurren de la misma forma, ¿no? Estas leyes, estas alertas de género, estas leyes antiviolencia a las mujeres no evitan de ninguna manera los asesinatos, pero sí generan la apariencia de que esa es la lucha, de que la lucha tiene que ser al interior del Estado, siendo el Estado parte activa en esos asesinatos de una u otra manera. Y todo esto, dado en un contexto distinto, yo ando comiéndome el micro, en un contexto distinto, en el sentido de lo que sucede ahora con los medios de comunicación, de operativos que también son mediáticos, es decir, de apariencias que buscan también desviar lo central de las problemáticas, ¿no? Ahora parece que lo que nos debe ocupar es generar alertas de género en cada estado de la República. Ahora parece que lo que nos debe preocupar es movilizarnos por los derechos humanos de las mujeres, o lo que nos debe preocupar es establecer el feminicidio despojándolo de todo el contexto político social que ha generado ese asesinato. Digo, yo pongo este ejemplo porque me parece muy muy muy revelador de todo lo que nos ocurre, ¿no? En términos de simulación jurídica, en términos de redes del capital y en términos de operativo mediático y de una lección para más de la mitad de la población que somos las mujeres. Yo pienso que es muy complejo el tema, ¿no? De en este momento de lo que pasa con, como lo planteas, con las mujeres, y es cierto, ¿no? Yo siento más complejo todavía porque nosotros mismos no lo hemos realmente tocado. Pareciera que lo vamos tocando, ¿no? Pero nosotros mismos en nuestras propias organizaciones muchas veces no asumimos esta propia realidad, ¿no? Y muchas ocasiones nosotros mismos estigmatizamos a las compañeras por cualquier situación, ¿no? No nos damos cuenta de la dimensión de ni de la problemática ni de lo que vamos haciendo. Por ejemplo, allá en Atoyac, para nosotros ha sido un logro el que se declarara la violencia de la alerta de género, ¿no? Y lograr que en algunos municipios se lograra la alerta de género, ¿no? Pero es cierto, vemos también que crece más la violencia hacia la mujer en todos los sentidos, ¿no? No vemos así a corto plazo una solución, excepto en el sentido de que nosotros mismos, como hombres, tenemos que apropiarnos de esta parte, ¿no? Y no es las mujeres las que se tienen que cuidar, sino nosotros mismos los que tenemos que hacer algo y salir más y exigir más al Estado, tal vez, y buscar otras formas, ¿no? Tal vez organizativas, en ese sentido. Porque igual pareciera que dejásemos la carga sobre la mujer, ¿no? En ese sentido. No sé cómo decirlo, ¿no? Creo yo, y yo sí estoy seguro de que necesitamos tanto leer más, como discutir más, y como apropiarnos más de todos los discursos y entender un poco más de la propia realidad que tenemos, ¿no? Porque son diferentes las cosas como las vamos viviendo, o como las vivimos en diferentes lugares, ¿no? Nosotros planteamos que tanto el Estado y todos los estados en Latinoamérica y en el mundo, pero más lo vemos más en el caso mexicano, hay una situación de simulación, ¿no? Y lo decía yo, al interior, o nuestro objetivo con el caso Radilla había sido el poder visibilizar, porque el Estado mexicano hacia afuera aparentaba que había democracia en México, pero hacia el interior una abierta represión, ¿no? Y en ese momento los grupos que estaban en lucha, incluso en lucha armada, nos impedían poder difundir lo que estaba pasando en México, porque México los apoyaba. México apoyaba la revolución nicaragüense, la revolución, los movimientos de liberación guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños y todos los apoyaba, pero al interior del país era toda una visión, toda una práctica contraria a esa parte. Esa parte nos interesa. Dentro de nuestro análisis veíamos que necesitábamos en esos momentos esa parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la simulación se sigue repitiendo. Pero también creo que nosotros mismos lo seguimos haciendo, ¿no? Como hombres, como machos mexicanos, lo seguimos haciendo. Y seguimos dejando de lado esta parte, ¿no? Es la mujer la que va posicionándose, ¿no? Y pareciera también que a veces es la propia reacción ante el posicionamiento de la mujer, ¿no? Y tenemos que, no sé, insisto, tal vez leer más, discutir más ese sentido, ¿no? Porque dejamos de lado esa parte, ¿no? Y todas las estadísticas, se habla más del hombre, se habla más en el discurso, en los términos de no tocar como mujer, ¿no? Los términos femeninos, pues, finalmente, ¿no? Y pues sí, yo creo que necesitamos el trabajar más, el coordinar más cosas, ¿no? Los temas pues son muchísimos y estamos nosotros totalmente de acuerdo en la movilización, ¿no? La movilización con objetivos claros y el poder llegar a conjuntarnos con grupos, con fuerzas que puedan tener pues las coincidencias, ¿no? En esos sentidos, pero también a través de una discusión, ¿no? Y yo creo que faltan más cosas en ese sentido, ¿no? Al menos a nosotros nos falta más en ese sentido, ¿no? Quisiéramos hacer más, pero pues no nos da ni el tiempo, ni, y además estamos metidos en muchas cosas, muchas situaciones, ¿no? Bueno, por acá nos llega la pregunta o la solicitud de que hables más acerca del tribunal que tenían planteado allá en Ayotzinapa. ¿Cuáles eran los objetivos, cuáles eran los alcances que tenían pensados que podía llegar a tener ese tribunal? ¿Y qué tipo de justicia es la que se está proponiendo desde estos tribunales? Si hablamos que el Estado mexicano, y no solo el Estado mexicano, todos los estados, pero en particular en el contexto de México, el Estado mexicano promueve, por un lado, leyes o se vincula a leyes internacionales en el exterior para hacerse de recursos económicos, y al mismo tiempo esas leyes dentro del país son invisibilizadas y muy por el contrario no son utilizadas sino más para el beneficio económico del mismo Estado. Entonces, si hemos estado hablando todo este tiempo de que las corporaciones policíacas, la milicia, la marina, las procuradurías invisibilizan, desaparecen, se llevan a las personas, no hay un acceso a esa justicia de la que el Estado habla, no hay un acceso a esa jurisprudencia. Entonces, ¿qué tipo de justicia es la que podemos visibilizar o qué tipo de justicia es la que podemos construir y si estas propuestas de tribunales autónomos o de tribunales sociales nos pueden acercar a esa construcción de una justicia o esa construcción de un de una convivencia, de una forma de vida más asequible, más no sé, más mejor, no, menos peor. Menos peor, bueno, es que de verdad las condiciones en las que estamos actualmente y que se han ido construyendo a lo largo de los últimos 30, 40 años son terribles. El Tribunal Internacional de Conciencia que se pensaba realizar era convocado por un grupo de abogados norteamericanos y la idea concreta me parece que era visibilizar igualmente lo que está pasando en México, ¿no? Y yo creo que es importante, para nosotros ha sido importante en ese sentido porque, insisto, esa simulación que tiene el Estado en su política hacia afuera de apoyar todos los movimientos políticos y sociales, así como apoyó a los españoles, la Avenida de Españoles, la Avenida de Argentinos, a los movimientos sociales en Guatemala, en El Salvador, todo eso, hacia afuera, ¿sí? Era todo, insisto, todo lo contrario hacia adentro. Pero los gobiernos, digámosle pares al Estado mexicano, creían esa parte, ¿no? En este momento, creo yo, por el caso Radilla y el caso de los 43, se ha logrado visibilizar esa parte. Y en ese sentido, pues han habido muchísimas movilizaciones a nivel internacional. Mucha población, mucha opinión pública internacional se ha volcado en el caso de los 43. No así en el caso Radilla, insisto, porque no ha habido esa capacidad, pero en el caso de los 43 sí. Y en ese sentido también vemos la fortaleza que tiene el Estado o la fuerza o la necesidad de seguir manteniendo esa careta democrática, ¿no? A pesar de todo lo que se ha dicho de los 43, sigue insistiendo en esa parte, ¿no? No se mueve, es una cuestión, diría yo, pareciera monolítica, ¿no? En ese sentido de querer hacernos creer a la opinión pública nacional e internacional de que es el crimen organizado quienes se lo llevaron y intentan buscar nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo yo que, bueno, eso es con lo del Tribunal Internacional. Y por otro lado, yo creo que el Estado mexicano viene transitando por un periodo en el cual se niega a reconocer la jurisdicción, o no sé cómo decirle, las leyes internacionales que ya firmó y ratificó. ¿Sí? Antes decía que no lo hacía porque era intervencionismo, ¿no? Ya no lo hace de esa manera, o ya no lo hace tan de esa manera en este momento. Y va intentando igual enmascararse y aparentar que cumple, pero insisto, firma y ratifica, pero sigue con esa política de que al interior no se hace esto. Con la sentencia Radilla se supone que se obligaba al Estado mexicano a crear una ley general contra la desaparición forzada. La sentencia fue hace 9 años. Y a 9 años, hace 2 años y medio, es que se crea ese movimiento, se desarrolla ese movimiento de familiares de desaparecidos que están obligando al Estado a reconocer la necesidad de una ley, pero que tiene todavía muchas trampas. Muchas, muchas trampas. Pero también nosotros creemos que es necesario tener algo ya en qué basarnos para poder llevar a juicio o intentar llevar a juicio y seguir demostrando que en México no hay ese acceso a la justicia que tendría que ser el que tendríamos que tener como población mexicana, ¿no? Nosotros decimos que derecho que no conocemos es derecho que no defendemos, ¿sí? Y derecho que no defendemos es derecho que perdemos. Y eso nos ha venido pasando desde los años 30, ¿no? No conocemos cuáles son nuestros, no conocemos la Constitución, no conocemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, no conocemos ninguno de los tratados internacionales. Y en esas leyes internacionales tenemos garantizados ciertos derechos que no reclamamos porque no los conocemos, decimos nosotros. Y en ese sentido, nosotros desarrollamos talleres, o hay gente en nuestras organizaciones que desarrollan talleres exactamente para que la gente se movilice en ese sentido, que puedan tener los elementos para empezar por el documentito y exigir que tienen que tener el agua, que tienen que tener los servicios públicos, la luz, la banqueta, y empezar a organizar o empezar con esas organizaciones e ir avanzando en ese sentido, ¿no? El poder ser, que la gente asuma esas responsabilidades y que salga a la calle a exigir lo que decimos nosotros nos corresponde por ley, porque están ahí ya plasmados y nos corresponden, pero no los exigimos porque no los conocemos, ¿no? En ese sentido también diría yo, nos hace falta mucho conocimiento, ¿no? Nos hace falta el apropiarnos de las luchas de otros pueblos. No conocemos las experiencias, por ejemplo, se me ocurre ahorita de Colombia, que han tenido muchísimas leyes. Nosotros es la primera ley que vamos a tener sobre desaparición forzada, y ellos han tenido muchísimas leyes y pasa lo mismo, no se aplican. Y siguen habiendo muchas desapariciones y muchas ejecuciones, pero ellos estuvieron o están en otro proceso también, ¿no? Están en una lucha también de muchos años, de muchas décadas, lucha guerrillera, y que están en otro proceso de cambio, ¿no? Entonces, esas experiencias creo que también tendríamos que irnos apropiando de esas partes para saber cómo luchar contra el Estado que tenemos, ¿no? E incluso el definir cuáles son las características del Estado que tenemos. Yo creo que no tenemos, la mayoría de la gente del pueblo mexicano no tenemos definidas cuáles son las características del Estado que tenemos en este momento, o cuáles son las fases que ha venido pasando y en qué momento está viviendo junto con nosotros. Y en base a eso poder definir cuáles son nuestras estrategias de lucha, ¿no? Nos falta todavía todas esas discusiones, ¿no? Pero que estamos todavía en posibilidad de ir haciendo, ¿no? El definir, nosotros decimos que vivimos en un estado policíaco, narcopolíciaco militar, ¿no? Para nosotros el narcotráfico se viene realizando a través del ejército, de la marina, o sea, a través del Estado desde los años 60. Y lo que le quitaban cuando se metían a las casas de los desaparecidos era el botín de guerra, ¿sí? Y se sigue haciendo, entonces cambia un poco a lo mejor la cuestión de que antes eran por motivos políticos, ahora se quiere decir que son por motivos sociales, pero yo también digo, sigue siendo la política del Estado, no cambia la política, ¿no? Y ahora es más abierto que se está entregando los recursos naturales, se está entregando la biodiversidad, los bosques, el agua, se está entregando y como parte de esas reformas estructurales, y en eso se va avanzando, ¿no? Eso también como que dejamos de lado dentro de nuestros discursos toda esa parte, ¿no? Y nos metemos en los detallitos nada más, pero nos falta como entrar más a esas partes de qué hacer en las luchas que sí se están dando, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y yo creo que es una tarea que tendríamos que ir viéndolo, ¿no? Y nada más el llamado a que salgamos, por todos los motivos hay que salir a la calle, ¿no? Por todas las justificaciones hay que salir a la calle y demandar lo que al pueblo, lo que es del pueblo, ¿no? Y cada vez ir restringiendo más el poder que tiene el Estado. Y esta cosa que mencionas que es importante, ¿no? Como entender a qué estado nos enfrentamos, en qué momento estamos, qué es lo que parece tal vez más complicado cada vez. Y porque en cierta forma cada vez nos cruza más la cuestión mediática y ahí se genera una confusión tremenda. Todos sabemos que el capitalismo es un problema, o más o menos lo compartimos, pues, que no es una buena situación, pero ya no queda tan claro para la población dónde está el problema. O sea, ¿dónde en términos concretos? Los nombres, los tipos de mecanismos que está siguiendo ese capital. Y entonces sí se hace urgente que empecemos a generar los conocimientos colectivos, esos que se generan yendo a la calle o juntándonos y aportando entre unos y otros para entender en qué clase de situación estamos, ¿no? Porque hay una serie de discursos que se imponen y que se imponen simplemente para restablecer el orden. Pienso como en el de la corrupción. O sea, ahora resulta que es el problema de unos cuantos que cometen, que son ratillas. Ajá. Hay que quitar eso, sí. Y el Estado sigue funcionando. Claro, y entonces restablece una vez más el Estado, ¿no? No es el problema el Estado, no es el problema la propiedad privada, no es el problema la representación, no es el problema la estructura, sino es un problema. Pues es una falla, ¿no? Es una falla en el sistema que se puede componer y que tiene que ver con la corrupción y que resulta peligroso porque de repente la población va asumiendo, ah, sí, es un problema de corrupción, ¿no? Y entonces vamos desviando una y otra vez los problemas centrales, ¿no? Y que resultan ser muy básicos al final. O sea, al final la privatización generalizada no es más que la extensión de la propiedad que lleva 300 años, ¿no? O el sistema de representación entra en crisis porque es una cosa bien grande que no nos permite a nosotros participar en las decisiones, ¿no? O entender que en cómo se ha movido la política ya no solo son problemas nacionales, sino que desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, estamos inmiscuidos en políticas globales y en acuerdos internacionales. Entonces, que cuando nos movilizamos y existe la esperanza en que Amnistía Internacional o la ONU van a arreglar esos problemas, nos estamos olvidando que ellos son brazos políticos de las corporaciones, porque un problema es el Estado, pero otro problema es cuando ya abiertamente las corporaciones solo están usando el Estado para su regulación jurídica, pero son abiertamente sus intereses. El mito del Estado benefactor se fue al demonio, o sea, ni va a haber ni educación, ni va a haber salud, ni el Estado está para mejorar las condiciones, sino para establecer el uso de la fuerza y las condiciones jurídicas del despojo. Entonces, eso para mí es lo que me parece más brutal. O sea, que de repente nos confrontamos a algo así de cabrón y de brutal. No podemos pedir que el Estado componga la situación. Y no puede venir alguien más a componer esta situación que nos compete y que nos implica y que nos obliga a generar procesos de organización y de saberes colectivos con otros para tener una estrategia de cómo responder a esto, ¿no? Pues bueno, desde acá reivindicamos el derecho humano a la rebeldía, ese derecho humano que no está, digamos, escrito. Sí, está escrito, está en la Declaración Universal, está en la Declaración Universal, está en el preámbulo, creo que es el tercer párrafo o el cuarto párrafo, el derecho humano a la rebelión. Cuando el Estado, cuando los Estados no cumplen con, no me acuerdo del término, pero que no cumplen con su papel de algo así como el Estado benefactor, ¿no? O no es el Estado benefactor, pero si no cumplen con su papel, el pueblo tiene el derecho, el humano derecho, algo así a la rebelión, ¿no? O sea, cuando los antecedentes de estas declaraciones de derechos humanos vienen de las declaraciones del hombre, ¿no? Del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, que se vino como estableciendo una especie de universales, ¿no? Lo que pasa es que esa es una parte, pero también reivindicada, y ahí tenemos nosotros otras discusiones, porque nosotros decimos que los derechos humanos se dan en la calle, se pelean en la calle, no nos los dan. No, las luchas son las que nos los dan y tenemos que reivindicarlos de esa manera, ¿no? Ajá, me refería yo a esta situación porque en un momento de turbulencia y de movilización y de establecimiento de este liberalismo hubo esta idea de que era esencial en la definición de la humanidad la capacidad de la posibilidad de rebelarse frente a la dominación. Pero eso se fue diluyendo. Cuando se establece la declaración en el 64, se va diluyendo esa parte. Y entonces se genera una nueva figura que nos llevaría horas, porque es el tema que está acá, la de la víctima. O sea, que resulta que empiezas a ser visible, para usar los términos, empiezas a tener derecho cuando el Estado te ha madreado, no antes. O sea, no se afirma nuestra posibilidad de organizarnos de una forma distinta, sino solo de que cuando nos han madreado nos hagan visible. Y eso es una, eso es algo bien importante, haber pasado de la definición de la humanidad como aquella que no tiene por qué aceptar la dominación a la víctima. Es un camino bien largo y que tal vez tiene que ver con el despojo de la posibilidad de una respuesta defensiva. Y que no ha venido tan lejana de los del grillete del discurso de la paz tampoco, ¿no? No, pues yo nada más diría que finalmente la humanidad sigue dentro de ese proceso, ¿no? Y se sigue luchando, en el capitalismo se sigue luchando por una vida digna, a final de cuentas, ¿no? Y se siguen desarrollando las formas, y los estados siguen desarrollando las formas para mantenerse en el poder, ¿no? Y los pueblos siguen definiéndose y siguen saliendo a la calle para decirlo. Y sí existe en estos momentos el Estado. Como que en este momento el Estado nos va ganando en cuanto a difusión, en cuanto a esas partes, y los pueblos van buscando las formas de organizarse y volver a y seguir saliendo y reivindicar nuevos derechos, ¿no? Pero es en la, nosotros decimos que es en la calle donde se ganan los derechos. Nadie nos los da. Nosotros mismos los hemos ganado ya en las luchas populares, ¿no? Y esa es otra discusión que tenemos en ese sentido, ¿no? De, con todos los organismos formales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pues bueno, reiteramos el llamado a reivindicar el derecho humano a la rebeldía. Me parece que esa es una conclusión que tenemos después de este andamiaje histórico, social, político, mediático, de lo que es la desaparición forzada, de lo que es el asesinato de mujeres, de lo que es el teje y maneje de derechos humanos a nivel institucional, a nivel ONU, a nivel mercadotecnia también. Y en ese sentido, pues hacemos un llamado a todas y todos a que, como lo dice el compañero Julio, salgamos a las calles, salgamos pues a practicar toda esa disidencia que es humana y que la tenemos ahí, que no es una cuestión de civilidad, no es una cuestión del ser un buen ciudadano o no, es una cuestión humana, es la rebeldía, es una esencia humana. Y con esto damos cierre a esta mesa, a este diálogo. Agradecemos a quienes han participado, tanto virtualmente como aquí en vivo, a todo color. Vamos a concluir esto con una canción. Vamos a concluir esto con una canción y después retomamos, pues, este ejercicio comunicativo. Procede casi de una obsesión que yo he tenido con el tema. Y lo que ustedes van a escuchar ahora es la otra historia de Marta Ugarte Román.